llanero cantado por un zuliano. Para el folclor no hay fronteras y aquí todos son hermanos. En la sabana de Arauca y todo el inmenso llano, el arpa y el acordeón se abrazan y dan la mano. Este joropo llanero con acento provinciano lo están bailando en Caracas y en el pueblo colombiano. De la isla de Margarita turistas quieren llevarlo por el sur y por el norte para aprender a bailarlo. Y entonces, ¿qué esperas tú, muchacho, pa' zapatear? Si se baila en Maracaibo, Margarita y Cumaná, lo baila Villavicencio, el Meta y el Caquetá, y como si fuera poco en la hermosa Bogotá. Venezuela en esta noble canción, como lo soñó Bolívar, son una sola nación. Es un canto de amistad y un viva para la unión, porque el sentimiento puro no conoce de sección. El canto de Walter Silva aquí tiene promoción, y el canto mío es tan tuyo como tuya mi nación. Viva el Cholo Valderrama, Juan Farfán y su pregón, o la cumbia bien sabrosa del gran Silvestre Dangón. Y entonces, ¿qué esperas tú, muchacho, pa' zapatear? Si lo bailan en La Pascua luciendo su majestad. En Maní el Casanare mi melodía está pegada, en Mérida y Punto Fijo y en la Sierra en Perijá. Para que lo baile en Casanare, Colombia, Daniel Niño, en Ciudad Ojeda de Nicárdenas y en Barquisimeto, el grande Osmi Escobar. Vallenato con arpa, un golpe con acordeón, es una muestra evidente de un canto de integración. Es el canto del guerrero de Reinaldo Tío Simón, el mismo de Carlos Vives, Diomedes Díaz y Celedón. Es que mi canto llanero no tiene comparación con el rock ni con el rap, menos con el reggaetón. Trae la fuerza de un volcán cuando está en plena erupción. Tiene más letras que Arjona, más fuego que Olga Tañón. Y entonces, ¿qué esperas tú? ¿Por qué te quedas sentado? Si en La Guajira lo bailan en Riohacha y en Maicao. Yo Mali Puerto Carreño tiene mi golpe pegado, Barquisimeto y Barinas y en la Feria del Pescado.